Buenas noches, Iquique. Ya estamos en el escenario Los Internacionales del Grupo Elixir. Para todos ustedes, continuamos con las canciones. Vamos, maestro. Luz, cámara, acción. Y seguimos, seguimos. Sí, sí. Y aquí están tus amigos: Fidel, Mario, Diego, Cristian, Pablo y Jean, el grupo Elixir. Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí. Y nos vamos, adiós, hasta una próxima oportunidad. ¡Oh!